Cierta mañana, cuando estábamos desayunando juntos, Holmes me dijo: Por lo que veo, Watson, no me va a quedar más remedio que ir. ¿Ir? ¿Ir a dónde? A Dartmoor, a King's Island. Cuando lo dijo, no me sorprendió. A decir verdad, lo único que me sorprendía era que no estuviera ya involucrado en aquel caso extraordinario, que era el único tema de conversación en toda Inglaterra. El vendedor de periódicos nos iba mandando las ediciones de todos los periódicos, a medida que salía, pero Holmes, después de haberles echado una ojeada, los tiraba a un rincón. A pesar de su silencio, yo sabía perfectamente cuál era el tema de sus cavilaciones. Solo había un problema pendiente de resolución que podía mantener en vilo su capacidad de análisis. Y ese problema era el de la extraordinaria desaparición del caballo favorito de la Copa Wessex y del trágico asesinato de su entrenador. Por eso, cuando me dijo de repente que iba a ir a examinar la escena del crimen, no me sorprendió en absoluto y por ello le dije: Amigo Holmes, me gustaría mucho acompañarle, si no tiene inconveniente. Me haría usted un gran favor viniendo conmigo, querido Watson. Y creo que no malgastará su tiempo, porque este suceso presenta algunas características que prometen ser únicas. Creo que disponemos del tiempo justo para tomar nuestro tren en la estación de Paddington. Durante el viaje entraré en más detalles del asunto. Por favor, lleve usted sus magníficos gemelos de campo. Así fue como me encontré yo, una hora más tarde, en el rincón de un coche de primera clase, dirigiéndonos hacia Exeter a toda velocidad. Mientras Sherlock Holmes, con su cara angulosa, embutida en su gorra de viaje con orejeras, ojeaba rápidamente uno tras otro el paquete de periódicos que había comprado en la estación. Acabábamos de pasar Reading cuando tiró el último de todos debajo del asiento y me ofreció su petaca. Llevamos buen ritmo, dijo mirando por la ventanilla y fijándose en su reloj. Ahora mismo debemos estar yendo a unos 93 kilómetros por hora. La verdad, Holmes, es que no me he fijado en los postes que marcan cada cuarto de kilómetro. Ni yo tampoco. Pero en esta línea, los del telégrafo están espaciados a 70 metros el uno del otro. Y el cálculo es sencillo. Habrá leído ya usted algo, me imagino, sobre ese asunto del asesinato de John Straker y de la desaparición de Estrella de Plata. Sí, sí. He leído lo que dice en el Chronicle y el Telegraph. Es este uno de los casos en que el analista debe ejercitar su destreza en depurar los hechos conocidos en busca de detalles, más bien que en descubrir hechos nuevos. Ha sido esta una tragedia tan fuera de lo corriente, tan completa y de tanta importancia para mucha gente, que nos vemos sufriendo demasiada cantidad de inferencias, conjeturas e hipótesis. Lo difícil aquí es desprender el esqueleto de los hechos absolutos e indiscutibles, de todo lo que no son sino cotilleos de revistillas y reporteros. Después, bien afirmado sobre esta sólida base, nuestra obligación consiste en ver qué consecuencias se pueden sacar y cuáles son los puntos esenciales que constituyen el eje de todo el misterio. El martes por la tarde recibí sendos telegramas del coronel Ross, propietario del caballo, y del inspector Gregory, que está investigando el caso. En ambos se pedía mi colaboración. ¿Cómo el martes por la tarde? Pero si ya es jueves por la mañana, ¿por qué no nos fuimos ayer entonces? Pues porque cometí una torpeza, mi querido Watson. Y me temo que esto me ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que puedan creer quienes solo me conocen por las memorias que usted ha escrito. La verdad es que me pareció imposible que el caballo más conocido de Inglaterra pudiera permanecer oculto mucho tiempo, especialmente en una región tan escasamente poblada como esta del norte de Dartmoor. Ayer estuve esperando de una hora a otra la noticia de que había sido encontrado y de que su secuestrador era el asesino de John Straker. Sin embargo, al amanecer otro día y encontrarme con que nada se había hecho, fuera de la detención del joven Fitzroy Simpson, comprendí que era hora de ponerse en movimiento. Pero tengo la sensación de que de alguna manera no se ha perdido completamente el día de ayer. Por lo que veo, parece tener usted ya formada una teoría. Por lo menos tengo claros los hechos esenciales de este asunto. Voy a enumerárselos. No hay nada que aclare tanto un caso como el exponérselo a otra persona. Y si he de contar con la cooperación de usted, debo por fuerza señalarle qué posición nos sirve de punto de partida. Me arrellané sobre los cojines del asiento, fumando con deleite mi cigarro, mientras Holmes, con el busto adelantado y marcando con su largo y delgado dedo índice sobre la planta de la mano los puntos que me detallaba, me esbozó los hechos que habían motivado nuestro viaje. Estrella de Plata lleva sangre del gran Isonomy y su historial en las pistas es tan lúcido como el de su famoso antepasado. Está en sus 5 años de edad y ha ganado sucesivamente todos los premios de carreras para su afortunado propietario, el coronel Ross. Hasta el momento de la catástrofe era el favorito de la Copa Wessex, estando las apuestas 3-1 a favor suyo. De ello se deduce que mucha gente estaba muy interesada en evitar que Estrella de Plata estuviera presente el martes próximo, cuando se dé la señal de salida en la carrera. Se tomaron toda clase de precauciones para proteger al favorito. John Straker, el entrenador, era un jockey retirado, que había corrido con los colores del coronel Ross, antes que el acúmulo de peso le impidiese subir a la báscula. 5 años sirvió al coronel como jockey, y 7 de entrenador, mostrándose siempre un servidor, leal y celoso. Tenía a sus órdenes 3 hombres, porque se trata de unas cuadras pequeñas, en las que solo se cuidaban en total 4 caballos. Todas las noches montaba guardia en la cuadra uno de los hombres, mientras los otros 2 dormían en el desván. De los 3 hay los mejores informes. John Straker, que era casado, vivía en un pequeño chalet situado a unos 200 metros de las cuadras. No tenía hijos, tenía una buena situación y una criada. Las tierras circundantes no están habitadas, pero a cosa de 1 kilómetro hacia el norte se alza un pequeño grupo de chalets que han sido edificados por un contratista de Tavistock para cuantos enfermos o no deseen disfrutar de los aires puros de Dartmoor. El pueblo mismo de Tavistock se halla situado a unos 2 kilómetros al oeste. También a cosa de 2 kilómetros, pero cruzando el páramo, está la finca de entrenamiento de caballos de Capelton, propiedad de Lord Backwater, regentada por Silas Brown. En todas las demás direcciones, la zona está completamente deshabitada, y solo la frecuentan algunos gitanos trashumantes. Esa era la situación el pasado lunes, al ocurrir la catástrofe. Esa tarde, después de someterse a los caballos a ejercicio y de abrevarlos como de costumbre, se cerraron las cuadras con llave a las 9. 2 de los peones se dirigieron entonces a la casa del entrenador, y allí cenaron en la cocina, mientras que el tercero, llamado Ned Hunter, se quedaba de guardia. Pocos minutos después de las 9, la criada, Edith Baxter, le llevó a la cuadra su cena, que consistía en un plato de cordero con salsa picante. No le llevó líquido alguno para beber, porque en los establos hay agua corriente y estaba prohibido terminantemente beber alcohol a quien estuviera de guardia. La muchacha se alumbró con una linterna, porque la noche era muy oscura y tenía que cruzar por campo abierto. Ya estaba Edith Baxter a menos de 30 yardas de las cuadras cuando surgió de entre la oscuridad un hombre, que le dijo que se detuviese. Cuando el individuo quedó enfocado por el círculo de luz amarilla de la linterna, vio la muchacha que se trataba de una persona de aspecto distinguido, de unos 30 años, que vestía chaqueta de mezclilla gris con gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con empuñadura de bola. Pero lo que impresionó muchísimo a Edith Baxter fue la extraordinaria palidez de su cara y lo nervioso de sus maneras. Haciendo gestos sin parar, se dirigió a Edith. ¿Puede usted decirme dónde me encuentro? Estaba ya casi resuelto a dormir en el páramo y en ese momento distinguí la luz de su linterna. Se encuentra usted próximo a las cuadras de entrenamiento de King's Byland. ¿De veras? ¡Qué suerte la mía! Me han informado de que en ellas duerme solo todas las noches uno de los mozos. ¿Es que acaso le lleva usted la cena? Dígame, ¿sería usted tan orgullosa como para desdeñar el ganarse lo que vale un vestido nuevo? Haga usted que ese mozo reciba esto esta noche y le regalaré el vestido más bonito que se pueda comprar con dinero. La mujer se asustó viendo la ansiedad que mostraba en sus maneras y se alejó a toda prisa, dejándolo atrás, hasta la ventana por la que tenía la costumbre de entregar la comida. Estaba ya abierta y Hunter se hallaba sentado a la mesa pequeña que había dentro. Empezó a contarle lo que le había ocurrido, y en ese instante se presentó otra vez el desconocido, que asomándose a la ventana dijo: Buenas noches, muy buenas noches. Deseo hablar con usted unas palabras. La muchacha ha jurado que mientras el hombre hablaba, vio que de su mano cerrada salía una esquina del paquetito de papel que la había enseñado antes. ¿A qué viene usted aquí? A un negocio que le puede llenar el bolsillo. Usted tiene a su cargo 2 caballos que figuran en la Copa Wessex. Estrella de Plata y Bayern, deme datos exactos acerca de ellos y nada perderá con hacerlo. Es cierto que a igualdad de peso, Bayern podría darle al otro 100 yardas de ventaja en los 1200 metros y que la gente de estas cuadras ha apostado su dinero a su favor. El mozo de cuadra se puso de pie y echó a correr hacia donde estaba el perro para soltarlo. a la vez que le decía: ¿De modo que es usted uno de esos condenados individuos que venden informe para las carreras? Le voy a enseñar de qué manera tratamos en King Pylans a tipos como usted. La muchacha escapó a la casa, pero durante su carrera se volvió para mirar y vio que el desconocido estaba apoyado en la ventana. Sin embargo, un instante después, cuando Hunter salió corriendo con el perro sabueso, el desconocido ya no estaba allí. Y aunque el mozo de cuadra corrió alrededor de los edificios, no logró descubrir rastro alguno del mismo. Un momento. ¿No dejaría el mozo de cuadra sin cerrar la puerta cuando salió corriendo con el perro? Muy bien preguntado, Watson. Muy bien preguntado. Ese detalle me pareció de una importancia tal que ayer envié un telegrama a Dartmoor con el exclusivo objeto de ponerlo en claro. El mozo cerró con llave la puerta antes de alejarse. Puedo añadir que la ventana no tiene anchura suficiente para que pase por allí un hombre. Hunter esperó a que volviesen los otros mozos de cuadra y entonces envió un mensaje al entrenador, explicándole lo ocurrido. Straker, el entrenador, se vistió deprisa y abandonó la casa en dirección a las cuadras. La señora Straker se despertó a las 7 de la mañana y se encontró con que aún no había vuelto su marido. Se vistió a toda prisa, llamó a la criada y marchó a los establos. La puerta de estos se hallaba abierta. En el interior, todo hecho un ovillo, se hallaba Hunter en su sillón, sumido en un estado de absoluto atontamiento. El establo del caballo favorito se hallaba vacío y no había rastro alguno del entrenador. Era evidente que Hunter sufría los efectos de algún estupefaciente enérgico, y como no se logró que razonase, le dejaron dormir hasta que la droga perdiese fuerza. Mientras los mozos y las dos mujeres salían corriendo a la busca de los que faltaban, aún les quedaban esperanzas de que por una razón o por otra el entrenador hubiese sacado al caballo para un entrenamiento de primera hora. Pero al subir a una pequeña colina próxima a la casa, desde la que se abarcaba con la vista los páramos próximos, no solamente no distinguieron por parte alguna al caballo favorito, sino que vieron algo que fue para ellos como una advertencia de que se hallaban en presencia de una tragedia. A cosa de medio kilómetro de las cuadras, el impermeable de John Straker aleteaba encima de un arbusto, y allí es donde fue encontrado el cadáver del entrenador. Tenía la cabeza destrozada por un golpe salvaje, dado con algún instrumento pesado, presentando además una herida en el muslo, herida cuyo corte largo y limpio había sido evidentemente infligida con algún instrumento muy cortante. Sin embargo, veíase con claridad que Straker se había defendido vigorosamente contra sus asaltantes, porque tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre hasta la empuñadura, mientras que su mano izquierda aferraba una corbata de seda roja y negra, que la doncella de la casa reconoció como la que llevaba la noche anterior el desconocido que había visitado los establos. Al volver en sí de su atontamiento, Hunter se expresó también de manera terminante en cuanto a quién era el propietario de la corbata. Con la misma certidumbre aseguró que había sido el mismo desconocido quien, mientras se apoyaba en la ventana, había echado alguna droga en su plato de cordero, privando de ese modo a las cuadras de su guardián. Por lo que se refiere al caballo desaparecido, aunque se ha ofrecido una gran recompensa y todos los gitanos de Dartmoor andan buscándolo, nada se ha sabido del mismo. En cuanto a la policía, el inspector Gregory, a quien ha sido encomendado el caso, es un funcionario extremadamente competente. Llegado al lugar del suceso, identificó pronto y detuvo al hombre sobre quien recaían naturalmente las sospechas. Poca dificultad hubo en dar con él, porque era muy conocido en aquellos alrededores. Se llama, según parece, Fitzroy Simpson. Era hombre de excelente familia y muy bien educado, que había dilapidado una fortuna en las carreras, y vivía ahora realizando un negocio callado y elegante de apuestas en los clubs deportivos de Londres. El examen de su blog de apuestas demuestra que había aceptado apuestas hasta la suma de 5.000 libras en contra del caballo favorito. Al ser detenido, no intentó negar que había actuado la noche anterior en la forma que se ha descrito, pero afirmó que no llevaba ningún propósito siniestro y que su único deseo era obtener datos de primera mano. Al mostrársele la corbata se puso muy pálido y no pudo en manera alguna explicar cómo era posible que estuviese en la mano del hombre asesinado. Sus ropas húmedas demostraban que la noche anterior había estado a la intemperie durante la tormenta, y su bastón, que es de los que llaman abogado de Penang, relleno de plomo, era arma que bien podía, descargando con el mismo repetidos golpes, haber causado las heridas terribles a que había sucumbido el entrenador. Sin embargo, el detenido no tenía herida alguna, lo cual era una incongruencia, ya que el cuchillo de Straker indicaba que había herido a alguien. Ya tiene usted el caso. Expuesto concisamente, Watson, y le quedaré sumamente agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz. Yo había escuchado la exposición que Holmes me había hecho con la claridad que en él era característica. Y aunque muchos de los hechos me eran familiares, estaba totalmente perdido. Y por ello le dije, ¿y no sería posible que el corte que tiene Straker se lo haya podido producir él mismo por falta de coordinación cuando se defendía debido a las heridas de la cabeza? Es más que posible, es probable. En cuyo caso, desaparecería el principal punto a favor que tiene el acusado. Pero la policía probablemente cree tener el caso resuelto con el detenido Fitzroy Simpson. Lo que la policía supone, según yo me imagino, es que Fitzroy Simpson, tras suministrar la droga al mozo de cuadras, abrió la puerta del establo y sacó fuera al caballo. Y según se alejaba con él, fue alcanzado por el entrenador. Empezaron a pelearse y Simpson saltó la tapa de los sesos al entrenador Straker con su bastón y condujo al animal a algún escondite que tenía preparado. Así pienso yo que ve el caso la policía, y por improbable que esta explicación parezca, parece la más lógica. Sin embargo, yo creo que hay bastante más en este caso que hay que aclarar. A última hora de la tarde llegamos a Tavistock, y dos caballeros nos esperaban en la estación. Uno era alto y rubio, de pelo y barba leonados y ojos de azul claro. El otro era un hombre pequeño y despierto, patillas bien cuidadas y monóculo. Este último era el coronel Ross y el otro el inspector Gregory. El coronel se dirigió a Holmes. Me encanta que haya venido usted, señor Holmes. El inspector, aquí presente, ha hecho todo lo imaginable, pero yo no quiero dejar piedra sin mover en el intento de vengar al pobre Straker y de recuperar mi caballo favorito. ¿Ha habido algo nuevo? Siento tener que decirle que es muy poco lo que hemos adelantado. Tenemos ahí fuera un coche descubierto y como usted querrá sin duda examinar el terreno antes que oscurezca, podemos hablar mientras vamos hacia el lugar de los hechos. Un minuto después, nos hallábamos todos sentados en un cómodo landó. Y mientras rodábamos, el inspector Gregory fue soltando todos sus datos y observaciones, que Holmes interrumpía de cuando en cuando con una pregunta o con una exclamación. El coronel Ross iba recostado en su asiento, con el sombrero echado hacia adelante, y yo escuchaba con interés el diálogo de los dos detectives. Gregory formulaba su teoría, que coincidía casi exactamente con la que Holmes había predicho en el tren. La red se va cerrando fuertemente en torno a Fitzroy Simpson. Y yo creo que él es nuestro hombre. No dejo por eso de reconocer que se trata de pruebas puramente circunstanciales y que puede surgir cualquier nuevo descubrimiento que eche todo por tierra. ¿Y qué me dice del cuchillo de Straker? Hemos llegado a la conclusión de que se hirió él mismo al caer. Eso mismo me sugirió mi amigo el Dr. Watson cuando veníamos. De ser así, influiría en contra de Simpson. Sin duda alguna. A él no se le ha encontrado ni cuchillo ni herida alguna. Las pruebas de su culpabilidad son sin duda muy fuertes. Tenía gran interés en la desaparición del favorito. Recae sobre él la sospecha de haber narcotizado al mozo de cuadra. No hay duda de que anduvo a la intemperie durante la tormenta. Iba armado de un pesado bastón y se encontró su corbata en las manos del muerto. La verdad es que creo que poseemos material suficiente para presentarnos ante el jurado. Holmes movió negativamente la cabeza diciendo: un defensor hábil lo haría todo pedazos. ¿Para qué iba a sacar el caballo del establo? Si pretendía algún daño, ¿por qué no lo iba a hacer allí mismo? ¿Se le ha encontrado una llave duplicada? ¿Qué farmacéutico le vendió el opio en polvo que echó en la sopa del mozo? Sobre todo, ¿en qué sitio pudo esconder un caballo como este, el forastero en esta región? ¿Qué explicación ha dado acerca del papel que deseaba que la doncella hiciese llegar al mozo de cuadra? Asegura que se trataba de un billete de 10 libras. Se le encontró en el billetero uno de esa suma. Pero las demás objeciones que usted hace no son tan formidables como parece. Ese hombre no es ajeno a la región. Se ha hospedado por dos veces en Tavistock durante el verano. El opio se lo trajo probablemente de Londres. La llave, una vez que le sirvió para sus propósitos, la tiraría lejos. Quizás encuentre el caballo en el fondo de algún pozo de los antiguos de mina que hay en el páramo. ¿Y qué me dice a propósito de la corbata? Confiesa que es suya y afirma que la perdió. Pero ha surgido en el caso un factor nuevo que quizá explique el por qué sacó al caballo del establo. Holmes aguzó los oídos. Hemos encontrado huellas que demuestran que la noche del lunes acampó una cuadrilla de gitanos a 1.5 kilómetros del sitio en donde tuvo lugar el asesinato. Los gitanos habían desaparecido el martes. Ahora bien, partiendo del supuesto de que entre los gitanos y Simpson pudiera existir alguna clase de acuerdo, no podría ser que llevase el caballo a los gitanos y que lo tengan estos en su poder. Desde luego que cabe en lo posible. Se está explorando el páramo en busca de estos gitanos. He hecho revisar también todas las cuadras y edificios aislados en Tavistock, en un radio de 10 kilómetros. Tengo entendido que muy cerca de allí hay otras cuadras de entrenamiento. Sí, y es ese un factor que no debemos menospreciar en modo alguno. Como su caballo Desboru es el segundo en las apuestas, debían tener mucho interés en la desaparición del favorito. Se sabe que Silas Brown, el entrenador de esa cuadra, lleva apostadas importantes cantidades en la carrera y no era ni mucho menos amigo del pobre Strecker. Sin embargo, hemos registrado las cuadras, sin encontrar nada que pueda relacionarlo. Holmes se recostó en el respaldo y la conversación cesó. Unos minutos después, nuestro cochero hizo alto junto a un lindo chalet de ladrillo rojo. Saltamos todos fuera del coche, a excepción de Holmes, que siguió recostado, con la mirada fija en el cielo que tenía delante, completamente absorto en sus pensamientos. Solo cuando le toqué en el brazo, dio un violento respingo y se apeó. Perdone, Watson. Estaba soñando despierto. Ya había en sus ojos cierto brillo y excitación que me convencieron, acostumbrado como estaba yo a sus actitudes, de que estaba sobre alguna pista, aunque no podía imaginar cuál podría ser. El inspector Gregory le dijo: quizá prefiere usted, señor Holmes, seguir directamente hasta la escena del crimen. Prefiero quedarme unos momentos más aquí mismo y abordar una o dos cuestiones de detalle. Supongo que traerían aquí a Strecker, ¿verdad? Sí, su cadáver está en el piso de arriba. Mañana tendrá lugar la investigación judicial. Dígame, inspector, harían ustedes, me imagino, un inventario de todo cuanto tenía en los bolsillos al morir, ¿verdad? Si desea usted ver lo que se le encontró, tengo los objetos en el cuarto de estar. Me gustaría mucho. Entramos en fila en la habitación delantera y tomamos asiento en torno a una mesa central, redonda, mientras el inspector abría con llave un cofre cuadrado de metal y colocaba delante de nosotros un montoncito de objetos. Había una caja de cerillas, un cabo de vela de sebo, una pipa, una tabaquera que contenía media onza de tabaco, un reloj de plata con cadena de oro, un lapicero de aluminio, algunos papeles y un cuchillo de mango de marfil y hoja recta, finísima, con la marca Weiss & Company, Londres, que Holmes cogió y examinó minuciosamente mientras decía: este es un cuchillo muy especial. Como advierto en él manchas de sangre, supongo que se trata del que se encontró en la mano del difunto. Watson, con seguridad, que este cuchillo es de los de su profesión. Así es de la clase que llamamos para cataratas. Eso me pareció, una hoja muy fina destinada a un trabajo muy delicado. Artefacto raro para ser llevado por un hombre que había salido a una expedición peligrosa, especialmente porque no podía meterlo cerrado en el bolsillo. La punta estaba protegida por un disco de corcho, que fue hallado junto al cadáver. La viuda nos dijo que el cuchillo llevaba ya varios días encima de la mesa del tocador y que lo cogió al salir de la habitación. Como arma valía poca cosa, pero fue quizá lo mejor de que pudo echar mano en ese momento. Es muy posible. ¿Y qué papeles son esos? Tres de ellos son facturas de vendedores de heno. Otro es una carta con instrucciones del coronel Ross. Y este otro es una factura de una modista por valor de 37 libras y 15 chelines, extendida por Madame Le Surier, de Bond Street, a nombre de William Derbyshire. La señora Strecker nos ha informado de que el tal Derbyshire era un amigo de su marido y que a veces le dirigían aquí las cartas. Holmes, mirando de arriba abajo la factura, dijo: esta Madame Derbyshire era una mujer de gustos algo caros. 28 libras es un precio bastante elevado para un solo vestido. Por lo visto, ya no hay nada más que ver aquí y podemos marchar hasta el lugar del crimen. Cuando salíamos del cuarto de estar, se adelantó una mujer que había estado esperando en el pasillo y puso su mano sobre la manga del inspector. Tenía el rostro macilento, delgado, ojeroso, con el sello de un espanto reciente. ¿Les han echado ustedes ya el guante? ¿Los han descubierto ya? No, señora Straker, pero el señor Holmes, aquí presente, ha venido de Londres para ayudarnos y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance. Holmes le dijo: Señora Straker, estoy seguro de haber sido presentado a usted hará algún tiempo, en Plymouth, durante una garden party. No, señor. Está usted equivocado. Válgame Dios. Pues yo lo habría jurado. Llevaba usted un vestido de seda color tórtola, con guarniciones de pluma de avestruz. En mi vida he usado un vestido así. Entonces, ya no cabe duda. Se disculpó y salió de la casa del inspector. Un corto paseo a través del páramo nos llevó a la hondonada en que fue hallado el cadáver. Los arbustos de los que había sido colgado el impermeable se hallaban al borde mismo del hoyo. Holmes se dirigió al inspector. Tengo entendido que esa noche no hacía viento. En absoluto, pero llovía fuerte. En ese caso, el impermeable no fue arrastrado por el viento, sino colocado ahí deliberadamente. Sí, estaba extendido sobre las aliagas. Eso me interesa. Se ve que el suelo está lleno de huellas. Sin duda que habrán pasado por aquí muchos pies desde la noche del lunes. Colocamos aquí al lado un trozo de estera y ninguno de nosotros pisó fuera de ella. Magnífico. Traigo en este maletín una de las botas que calzaba Straker, uno de los zapatos de Fitzroy Simpson y una herradura vieja de estrella de plata. Mi querido inspector, se supera usted a sí mismo. Holmes echó mano del maletín. Bajó a la hondonada y colocó la estera más hacia el centro. Después, tumbado boca abajo y apoyando la barbilla en las manos, escudriñó minuciosamente el barro pataleado que tenía delante y cogiendo algo entre los dedos, de pronto dijo: ¿Qué es esto? Era una cerilla Vesta, medio quemada, tan embarrada que a primera vista parecía una astillita de madera. El inspector le miró con cara de fastidio y contestó: No me explico cómo se me pasó por alto. Era invisible porque estaba sepultada en el barro. Si yo la he descubierto, ha sido porque la andaba buscando. ¿Cómo? ¿Qué esperaba usted de encontrarla? Creí que no era improbable. Holmes sacó del maletín la bota y el zapato y comparó las impresiones de ambos con las huellas que había en el barro. A continuación, trepó al borde de la hondonada y anduvo a gatas por entre los helechos y los matorrales, mientras el inspector decía: Sospecho que no hay más huellas. Yo ya he examinado muy minuciosamente el suelo en casi 100 metros a la redonda. ¿De veras? No habría cometido yo la impertinencia de volver a examinarlo si usted me lo hubiese dicho. Pero antes de que oscurezca, quiero darme un paseíto por los páramos, a fin de poder orientarme mañana. Y me voy a meter esta herradura en el bolsillo, a ver si me da buena suerte. El coronel Ross, que había dado algunas muestras de impaciencia ante el método tranquilo y sistemático de trabajar que tenía mi compañero, miró su reloj y dijo: Inspector, me gustaría que regresara usted conmigo. Querría consultarle acerca de varios detalles, y especialmente sobre si no deberíamos borrar a nuestro caballo de la lista de inscripciones para la carrera. Más que nada por no contrariar al público. Holmes, de forma enérgica, le contestó: No tiene por qué hacer eso en absoluto. Yo, si estuviera en su lugar, está claro que dejaría el nombre en la lista. Me alegro muchísimo de que me haya dado su opinión. Cuando haya terminado la toma de datos, nos encontrará en la casa del pobre Straker y podremos ir juntos en coche a Tavistock. El coronel regresó con el inspector, mientras Holmes y yo avanzábamos despacio por el páramo. El sol empezaba a esconderse detrás de los edificios de las cuadras de Capleton, y la llanura que se extendía ante nosotros estaba como teñida de oro que se ensombrecía, convirtiéndose en un vivo y rojizo color marrón, en los sitios donde los helechos y los zarzales captaban la luminosidad del atardecer. Vamos por aquí, Watson. Dejemos de lado por el momento la cuestión de quién mató a Straker y vamos a concentrarnos en descubrir el paradero del caballo. Si suponemos que se escapó durante el asesinato o incluso después, ¿hacia dónde pudo ir? Los caballos son animales muy gregarios y lo lógico es que hubiera vuelto a su cuadra. ¿Qué razón puede haber para que lleve una vida salvaje por los páramos? Además de haberlo hecho, con seguridad que alguien lo habría visto ya a estas horas. ¿Y por qué iban a secuestrarlo los gitanos? Esta gente se larga siempre de los lugares donde ha habido algún asunto feo, porque no quieren que la policía les caiga encima con toda clase de molestias. Ni por asomos podían pensar en vender un caballo como este. Correrían, pues, un grave peligro y no ganarían nada llevándoselo. Eso es evidente. Entonces, ¿dónde puede estar el caballo? Como ya le he dicho, creo que el caballo o vuelve a su cuadra o puede haber ido a la otra cuadra, la de Capelton, que está muy cerca. Tomemos esto como hipótesis de trabajo y veamos a dónde nos lleva. En esta parte del páramo, según hizo notar el inspector, el suelo es muy duro y seco, pero forma pendiente en dirección a Capelton. Y desde aquí mismo se distingue que hay, allá a lo lejos, una hondonada alargada que quizá estaba muy húmeda la noche del lunes. Si nuestra hipótesis es correcta, el caballo tuvo que cruzar esa hondonada, y es en ella donde debemos buscar sus huellas. Mientras hablábamos, habíamos ido caminando a buen paso, y solo tardamos algunos minutos en llegar a la hondonada en cuestión. Yo, a petición de Holmes, fui por la derecha, y él tiró hacia la izquierda. No habría andado yo 50 pasos cuando le oí lanzar un grito y vi que me llamaba con la mano. Cuando llegué, vi que las huellas del caballo se dibujaban con claridad en la blanduzca tierra que teníamos delante, y la herradura que sacó del bolsillo se ajustaba exactamente a ellas. Sonriendo, Holmes me dijo: ¿Ha visto usted qué valor tiene la imaginación? Es la única cualidad que le falta al inspector Gregory. Nosotros nos imaginamos lo que pudo haber ocurrido. Hemos actuado siguiendo esa suposición y resultó que estábamos en lo cierto. Sigamos adelante. Cruzamos el fondo pantanoso y entramos en un espacio de un cuarto de kilómetro de césped seco y duro. Otra vez el terreno descendió en declive y otra vez tropezamos con las huellas. Perdimos estas por espacio de medio kilómetro, pero fue para volver a encontrarlas muy cerca ya de Capelton. El primero en verlas fue Holmes, y se detuvo para señalármelas con expresión de triunfo en el rostro. Paralelas a las huellas del caballo, se veían las de un hombre. Hasta aquí, el caballo venía solo. Así que el caballo llegó solo hasta aquí. Pero, ¿dónde estamos? No tuvimos que andar mucho. La doble huella terminaba en la calzada de asfalto que conducía a las puertas exteriores de las cuadras de Capelton. Al acercarnos, salió corriendo de las mismas un mozo de cuadra que con bastante mala cara nos dijo: Aquí no queremos curiosos. Holmes, metiéndose en el bolsillo del chaleco los dedos índice y pulgar, le contestó: Solo deseo hacer una pregunta. ¿Será demasiado temprano para que hablemos con tu jefe, el señor Silas Brown, si acaso venimos mañana a las 5 de la mañana? Válgame Dios, caballero. Si alguno anda a esa hora por aquí, será él. Que es siempre el primero en levantarse. Pero ahí lo tiene usted precisamente. Y él podrá darle en persona la respuesta. De ninguna manera, señor, de ninguna manera me jugaría el puesto si él me viera recibir dinero de usted. Si lo desea, démelo más tarde. En el momento que Sherlock Holmes metía de nuevo en el bolsillo la media corona que había sacado del mismo, avanzó desde la puerta un hombre entrado en años y de expresión violenta, que empuñaba en la mano un látigo de caza. ¿Qué pasa, Dawson? No quiero chismorreos. Vete a tu obligación. ¿Ustedes? ¿Qué diablos quieren ustedes por acá? Mi buen señor, solo queremos hablar 10 minutos con usted. No tengo tiempo para hablar con todos los ociosos que aquí se presentan. ¡Lárguense! Si no quieren salir perseguidos por un perro. Holmes se inclinó hacia adelante y cuchicheó algo al oído del entrenador. Este dio un respingo y se sonrojó hasta las sienes. ¡Eso es mentira! ¡Una maldita calumnia! Perfectamente, pero ¿quiere que discutamos acerca de ello en público o prefiere que lo hagamos en la sala de su casa? Está bien. Bueno, venga conmigo, si así lo desea. Holmes sonrió y me dijo: No le haré esperar más que unos minutos, Watson. Señor Brown, estoy a su disposición. Antes de que Holmes y el entrenador reaparecieran, pasaron sus buenos 20 minutos y los tonos rojos se habían ido desvaneciendo hasta convertirse en grises. Jamás he visto un cambio igual al que había tenido lugar en Silas Brown en tan poco tiempo. El color de su cara era cadavérico. Brillaban sobre sus cejas gotitas de sudor y le temblaban las manos de tal manera que el látigo de caza se agitaba lo mismo que una rama sacudida por el viento. Sus maneras valentonas y avasalladoras habían desaparecido por completo y avanzaba al costado de mi compañero con las mismas muestras de zalamería de un perro a su amo. Sus instrucciones eran cumplidas. Holmes le volvió a mirar y el entrenador parpadeó al encontrarse con la mirada amenazadora de mi compañero, que le dijo: No quiero equivocaciones. Oh, no las habrá. Estaré allí. ¿Quiere que lo cambie antes o después? No lo cambie. Le daré instrucciones por escrito a este respecto. Nada de trampas. O de lo contrario. Puede usted confiar en mí. Puede usted confiar en mí. Usted actuará en ese día igual que si fuera suyo. Relájese usted. Yo me encargo de todo. Sí, creo que puedo hacerlo. Bueno, mañana sabrá usted de mí. Holmes dio media vuelta sin hacer caso de la mano temblorosa que el otro le tendió y nos pusimos en camino de vuelta para King's Island. Mientras caminábamos, Holmes me dijo: Rara vez he tropezado con una mezcla de fanfarrón, cobarde y reptil como este Silas Brown. Entonces, ¿es que el caballo lo tiene él? Me vino con fanfarronadas queriendo eludir responsabilidades, pero yo le hice una descripción tan exacta de todos los pasos que había dado aquella mañana que ha acabado convencido de que le estuve mirando. Usted, como es natural, se fijaría en que la puntera de las huellas tenía una forma cuadrada muy especial, y también se fijaría en que la de sus botas correspondían exactamente a la de esas huellas. Le fui relatando cómo él, al levantarse el primero, según tenía por costumbre, vio que por el páramo vagaba un caballo solitario, que se dirigió hasta el lugar en que estaba el animal, y que reconoció con asombro por la mancha blanca de la frente que dio al caballo favorito su nombre, que la casualidad ponía en sus manos el único caballo capaz de vencer al que él cuidaba, por el que él había apostado su dinero. Acto contiguo, le conté que su primer impulso había sido devolverlo a King's Pyland, pero que el demonio le había hecho ver cómo podía ocultar el caballo hasta después de la carrera, y que entonces había vuelto sobre sus pasos y lo había escondido en Capelton. Al oír cómo yo le contaba todos los detalles, se dio por vencido, y solo pensó ya en salvar la piel. Pero, ¿se había realizado un registro en sus establos? Bueno, un viejo disfrazacaballos como él tiene muchas artimañas. Pero, ¿no le da usted miedo dejar el caballo en su poder, teniendo como tiene toda clase de intereses en hacerle daño? Mi querido compañero, ese hombre lo conservará con el mismo cuidado que a las niñas de sus ojos. Sabe que su única esperanza de que le perdonen es el presentarlo en las mejores condiciones. A mí el coronel Ross no me dio la impresión de ser un hombre capaz de mostrarse generoso, haga lo que haga el encargado. La decisión no está en manos del coronel Ross. Yo sigo mis propios métodos y cuento mucho o cuento poco según me parece. Es la ventaja de no actuar como detective oficial. No sé si usted habrá reparado en ello, Watson, pero la manera de tratarme el coronel fue un poco altanera. Estoy tentado en divertirme un poco a costa suya. No le hable usted nada acerca del caballo. Desde luego que no lo haré sin tener su autorización antes. Además, esto resulta un hecho secundario si se compara con el problema de quién mató a John Straker. ¿Entonces nos vamos a dedicar ahora a ese problema? Todo lo contrario. Ambos regresaremos a Londres con el tren de la noche. Las palabras de mi amigo me dejaron como fulminado. Llevábamos solo algunas horas en Devonshire y me resultaba totalmente incomprensible que suspendiéramos una investigación que tan brillante principio había tenido. No conseguí sacarle ni una sola palabra más hasta que estuvimos de regreso en casa del entrenador. El coronel y el inspector nos esperaban en la sala. Mi amigo y yo regresamos a la capital con el expreso de medianoche. Hemos podido respirar durante un rato el encanto de sus magníficos aires de Dartmoor. El inspector se nos quedó mirando sin saber qué decir, y el coronel torció desdeñosamente el labio como dando a entender que ya lo sabía, diciendo: Por lo que veo, ¿no está usted muy seguro de poder detener al asesino de Straker? Holmes se encogió de hombros y dijo: Desde luego, existen graves dificultades para conseguirlo. Sin embargo, tengo toda clase de esperanzas de que su caballo tomará el martes la salida en la carrera. Y yo le suplico tenga para ello listo a su jockey. ¿Podría pedirle una fotografía del señor John Straker? El inspector sacó una de un sobre que tenía en el bolsillo y se la entregó a Holmes mientras yo le decía: Holmes, como sin duda se habrá dado cuenta, el inspector se adelanta a todo lo que usted necesita. ¿Quiere que le esperemos fuera mientras interroga a la mujer de servicio? Sin contestarme, mi amigo salió de la habitación. Cuando el coronel Ross dijo de forma un tanto sarcástica: «No tengo más remedio que decir que me ha defraudado bastante su asesor londinense. No veo que hayamos adelantado nada desde que él vino. Por lo menos, tiene usted la seguridad que le ha dado Holmes de que su caballo tomará parte en la carrera». «Sí, tengo la seguridad que él me ha dado, pero preferiría tener a mi caballo». Ya iba yo a contestar algo en defensa de mi amigo cuando este entró en la habitación. «Y ahora, caballeros, estoy listo para ir a Tavistock». Al subir al coche, uno de los mozos de cuadra mantuvo abierta la portezuela. De pronto, pareció ocurrírsele a Holmes una idea, porque se echó hacia adelante y dio un golpecito al mozo en el brazo, diciéndole: «Veo ahí en el prado algunas ovejas. ¿Quién las cuida?». «Yo las cuido, señor». «¿No les ha pasado nada malo a estos animales durante los últimos tiempos?». «Verá usted, señor. No ha sido una cosa muy grave, pero el hecho es que tres de los animales han quedado mancos». Me fijé en que la contestación complacía muchísimo a Holmes, porque se rió por lo bajo y se frotó las manos. «Ahí tiene, Watson. Un tiro de largo alcance. De alcance muy largo. Gregory, permítame llamarle la atención sobre esta extraña epidemia de las ovejas. ¡Adelante, cochero!». El coronel Ross seguía mostrando en la expresión de su cara la pobre opinión que se había formado de las habilidades de mi compañero, pero en la del inspector pude ver que su interés se había despertado vivamente e inmediatamente preguntó: «¿Da usted importancia a este asunto?». «Extraordinaria». «¿Existe algún otro detalle acerca del cual desearía usted llamar mi atención?». «Sí, acerca del curioso incidente del perro durante aquella noche». «El perro no intervino para nada». «Eso es precisamente lo curioso». 4 días después, estábamos de nuevo Holmes y yo en el tren, camino de Winchester, para presenciar la carrera de la Copa Wessex. El coronel Ross salió a nuestro encuentro de acuerdo con la cita que le habíamos dado fuera de la estación, y marchamos en su coche de 4 caballos hasta el campo de carreras, situado al otro lado de la ciudad. Con una cierta frialdad nos dijo: «No he visto por ninguna parte a mi caballo». «Será usted capaz de conocerlo si lo ve, ¿no es así?». «Llevo 20 años dedicado a las carreras de caballos, y nadie me había hecho nunca una pregunta tan idiota. Cualquier niño sería capaz de reconocer a Estrella de Plata. No ya solo por la mancha blanca de su frente, sino por su pata delantera jaspeada». «¿Y cómo van las apuestas?». «Ahí tiene usted lo curioso del caso. Ayer podía usted tomar apuestas 15-1, pero esta diferencia se ha ido reduciendo cada vez más, y actualmente apenas se ofrece el dinero 3-1. A Holmes se le iluminó el rostro y, esbozando una leve sonrisa, dijo: «Es evidente que hay alguien que sabe algo». Cuando nuestro coche se detuvo en el espacio debajo de las taquillas, cerca de la tribuna grande, miré el programa para ver las inscripciones, y decía así: «Copa Wessex. Primer premio, 5.000 libras para caballos de 4 y 5 años. Segundo premio, 300 libras. Tercer premio, 200 libras. Pista nueva, 1 kilómetro, 200 metros. Número 1, The Black, del señor Heath Newton. Número 2, Pugilist, del coronel Wardlow. Número 3, Desborough, de Lord Backwater. Número 4, Estrella de Plata, del coronel Ross. Número 5, Iris, del duque de Balmoral. Número 6, Rasper, de Lord Singleford». El coronel tomó la palabra de nuevo y se dirigió a Holmes, no sin cierta amargura: «Hemos retirado al otro caballo de nuestra cuadra, y hemos puesto todas nuestras esperanzas en la palabra que usted nos dio». «¿Cómo? ¿Qué ocurre? Pero, ¿Estrella de Plata? ¿Favorito? ¿Cómo puede ser? No me lo creo». El locutor de la pista gritaba por los altavoces: «Últimas apuestas, señoras y señores. 5-4 contra Estrella de Plata. 15-5 contra Desborough. Y 5-4 por cualquiera de los demás. Últimas apuestas, dense prisa y corran a la taquilla». «Ya han levantado los números y están allí los 6 caballos. El coronel, presa de una gran excitación, medio gritó: «¿Los 6? Entonces es que mi caballo va a correr. Pero yo no lo veo. Mis colores no han pasado». «Hasta ahora solo han pasado 5 caballos. Será ese que viene ahí. Mientras yo hablaba, salió del pesaje un fuerte caballo bayo y cruzó por delante de nosotros al trote, llevando a sus espaldas los bien conocidos colores negro y rojo del coronel. Ese no es mi caballo. Ese animal no tiene en el cuerpo ni un solo cabello blanco. ¿Qué es lo que ha hecho usted, señor Holmes? Bueno, bueno. Vamos a ver cómo se porta. Estuvo mirando al animal durante algunos minutos con mis gemelos de campo. De pronto, gritó. ¡Estupendo! ¡Magnífica salida! Ahí los tenemos doblando la curva. Desde nuestro coche los podíamos ver perfectamente cuando enfilaron la recta final. Los 6 caballos marchaban tan juntos que habría bastado una alfombra para cubrirlos a todos. Pero a mitad de la recta, la saeta de Desborough perdió su fuerza y el caballo del coronel, surgiendo al frente a galope, cruzó el poste de llegada a unos 6 cuerpos delante de su rival más cercano, mientras que Iris, del duque de Balmoral, llegaba tercero, muy rezagado. Por lo menos, la carrera es mía. Confieso que no le veo al asunto ni pies ni cabeza. ¿No le parece, señor Holmes, que ya es hora de que desvele usted su misterio y me diga qué es lo que ha pasado con mi caballo? Desde luego, coronel. Lo sabrá usted todo. Vamos juntos a echar un vistazo al caballo. Entramos en la zona de pesaje, recinto al que solo tienen acceso los propietarios y sus amigos. Holmes continuó. Aquí lo tenemos. No tiene usted sino lavarle la cara y la pata con alcohol y verá cómo se trata del mismo Estrella de Plata de siempre. Me deja usted sin aliento. Me lo encontré en poder de un simulador y me tomé la libertad de hacerle correr tal y como me fue enviado. Mi querido señor, ha hecho usted prodigios. El aspecto del caballo es muy bueno. En su vida corrió mejor. Le debo a usted 1000 excusas por haber puesto en duda su habilidad. Me ha hecho un gran favor recuperando mi caballo y me lo haría usted todavía mayor si pudiera echarle el guante al asesino de John Straker. Ya lo he hecho. El coronel y yo le miramos atónitos. ¿Que le ha echado usted el guante? ¿Y dónde está? Está aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? En este instante está en mi compañía. El coronel se le quedó mirando y dijo: Señor Holmes, confieso que estoy en deuda con usted por haber encontrado a mi caballo, pero eso que acaba de decir, si es un chiste, me parece de muy mal gusto. Sherlock se echó a reír y contestó: Coronel, le aseguro que en modo alguno he asociado el nombre de usted con el crimen. El verdadero asesino está detrás mismo de usted. Holmes avanzó y puso su mano sobre el reluciente cuello del pura sangre. ¿El caballo? Exclamamos a una el coronel y yo. Sí, el caballo. Quizá verán ustedes su culpabilidad como menor si les digo que lo hizo en defensa propia y que John Strayer era un hombre totalmente indigno de la confianza de usted. Pero ahí suena la campana. Y como yo me propongo ganar algún dinerillo en la próxima carrera, diferiré una explicación más extensa para otro momento más adecuado. Aquella noche, al regresar en tren a Londres, obtuvimos el rincón de un pullman para nosotros solos. Creo que el viaje fue tan breve para el coronel Ross como para mí, porque lo pasamos escuchando el relato que nuestro compañero nos hizo de lo ocurrido en las cuadras de entrenamiento de Dartmoor el lunes por la noche y de los medios que se valió para aclararlo. Confieso que todas las hipótesis que yo me había formado a partir de las noticias de los periódicos resultaron estar completamente equivocadas. Cuando fuimos a Devonshire, estaba convencido de que Fitzroy Simpson era el verdadero culpable. Aunque, como es natural, me daba cuenta de que las pruebas contra él no eran ni mucho menos completas. Mientras íbamos en coche y cuando ya estábamos a punto de llegar a la casa del entrenador, se me ocurrió de pronto lo inmensamente significativo de la cena del mozo. Cordero en salsa fuerte. Quizá ustedes recuerden que yo estaba distraído y que me quedé sentado cuando ya ustedes se apeaban. En ese instante me asombraba en mi mente de que hubiera yo podido pasar por alto una pista tan clara. Pues yo la verdad todavía no veo de qué nos puede servir esa pista. Fue el primer eslabón de mi cadena de razonamientos. El opio en polvo no es una sustancia insípida. Su sabor no es desagradable, pero sí claramente perceptible. De haberlo mezclado con cualquier otro plato, la persona que lo hubiese comido lo habría descubierto sin la menor duda, y es probable que no hubiese seguido comiendo. La salsa muy picante era exactamente el mejor medio de disimular ese sabor. Este hombre desconocido, Fitzroy Simpson, no podía en modo alguno haber influido en la familia del entrenador para que se preparase aquella noche esa clase de salsa. y habría sido una coincidencia monstruosa el suponer que ese hombre había ido, provisto de opio en polvo, la misma noche en que comían un plato capaz de disimular su sabor. Por consiguiente, Simpson queda eliminado del caso, y nuestra atención se tiene que centrar sobre Straker y su esposa, que son las dos personas de cuya voluntad ha podido depender el que esa noche se haya cenado en aquella casa cordero con salsa picante. El opio fue echado una vez que se apartó la porción destinada al mozo de cuadra que hacía la guardia, porque los demás de la casa comieron el mismo plato sin que sufrieran las malas consecuencias. ¿Quién, pues, de los dos tuvo acceso al plato sin que la criada le viera? Antes de decidir esta cuestión, había yo comprendido todo el significado que tenía el silencio del perro, porque siempre ocurre que una deducción exacta sugiere otras. Por el incidente de Simpson me había enterado de que en la casa tenían un perro, y sin embargo, ese perro no había ladrado con fuerza suficiente para despertar a los dos mozos que dormían en el altillo. A pesar de que alguien había entrado y se había llevado un caballo, era evidente que el visitante nocturno era persona a la que el perro conocía mucho. Yo estaba convencido ya, o casi convencido, de que John Straker había ido a las cuadras en lo más profundo de la noche y había sacado de ellas a Estrella de Plata. ¿Con qué finalidad? Sin duda alguna que con una finalidad turbia, porque de otro modo, ¿para qué iba a suministrar una droga a su propio mozo de cuadras para dormirlo? Pero yo no llegaba a atisbar con qué finalidad podría haberlo hecho. Antes de ahora se han dado casos de entrenadores que han ganado importantes sumas de dinero apostando contra sus propios caballos, por medio de agentes y recurriendo a fraudes para impedirles luego que ganasen la carrera. Unas veces valiéndose del jockey que sujetaba el caballo, otras veces recurriendo a medios más seguros y más útiles. ¿De qué medio pensaba servirse en esta ocasión? Yo esperaba encontrar en sus bolsillos algo que me ayudase a formar una conclusión. Eso fue lo que ocurrió. Seguramente que ustedes no han olvidado el extraño cuchillo que se encontró en la mano del difunto. Un cuchillo que ningún hombre en su sano juicio habría elegido como arma. Como Dr. Watson nos dijo, se trataba de una forma de cuchillo que se emplea en cirugía para las más delicadas de las operaciones conocidas. También esa noche iba a ser empleado para realizar una operación delicada. Usted, Coronel Ross, con la amplia experiencia que posee en asuntos de carreras, tiene que saber que es posible realizar una leve incisión en los tendones de la corva de un caballo y que esa incisión se puede hacer subcutánea sin que quede absolutamente ningún rastro. El caballo así operado sufre una pequeñísima cojera que se atribuiría a un mal paso durante los entrenamientos o a un ataque de reumatismo, pero nunca a una acción delictiva. ¡Canalla y miserable! Exclamó el coronel, rojo por la ira. Ahí tenemos la explicación de por qué John Straker quiso llevar el caballo al páramo. Un animal de tal vivacidad habría despertado seguramente al más profundo dormilón en el momento en que sintiese el filo del cuchillo. Era absolutamente necesario operar al aire libre. He estado completamente ciego. Para eso era para lo que necesitaba el cabo de vela, y por eso naturalmente tuvo que encender una cerilla. Sin duda alguna, pero al hacer yo inventario de las cosas que tenía en los bolsillos, tuve la suerte de descubrir no solo el método empleado para el crimen, sino también sus móviles. Como hombre de mundo que es, coronel, sabe que nadie lleva en sus bolsillos las facturas pertenecientes a otras personas. Bastante tenemos la mayor parte de nosotros con pagar las nuestras propias. Deduje en el acto que Straker llevaba una doble vida y que sostenía una segunda casa. La índole de la factura me demostró que andaba de por medio una mujer. Una mujer que tenía gastos muy caros. Aunque es usted generoso con su servidumbre, difícilmente puede esperarse que un empleado suyo esté en condiciones de comprar a su mujer vestidos para calle de tan alto precio. Interrogué a la señora Straker, sin que ella se diese cuenta acerca de ese vestido. Segura ya de que ella no lo había tenido nunca, tomé nota de la dirección de la modista. Convencido de que visitándola con la fotografía de Straker podría desembarazarme fácilmente de aquel mito del señor Derbyshire. Desde ese momento quedó todo claro. Straker había sacado el caballo y lo había llevado a una hondonada en la que su luz resultaría invisible para todos. Simpson, al huir, había perdido la corbata y Straker la recogió con alguna idea, quizá con la de atar la pata del animal. Una vez dentro de la hondonada, se situó detrás del caballo y encendió la luz. Pero aquel, asustado por el súbito resplandor y con el extraordinario instinto propio de los animales, de que algo malo se le quería hacer, largó una coz, y la herradura de acero golpeó a Straker en plena frente. A pesar de la lluvia, Straker se había despojado ya de su impermeable para llevar a cabo su delicada tarea, y al caer, su mismo cuchillo le hizo un corte en el muslo. Me explico con claridad. Asombroso, realmente asombroso. Parece que hubiera estado usted allí presente. Confieso que mi última especulación fue bastante aventurada. Se me ocurrió que un hombre tan astuto como Straker no se lanzaría a realizar esa delicada incisión de tendones sin adquirir un poco de práctica previa. ¿Con qué animales podía practicar? Me fijé casualmente en las ovejas e hice una pregunta que, con bastante sorpresa mía, me demostró que mi suposición era correcta. Señor Holmes, ha dejado usted las cosas completamente claras. Al regresar a Londres, visité a la modista y esta reconoció en el acto a Straker como uno de sus buenos clientes, llamado Derbyshire, que tenía una esposa muy llamativa y muy aficionada a los vestidos caros. Estoy seguro de que esta mujer lo metió a él en deudas hasta la coronilla y que por eso se lanzó a este miserable complot. Solo hay una cosa que no nos ha aclarado todavía. ¿Dónde estaba el caballo? Ah, sí. El caballo se escapó y uno de sus convecinos cuidó de él. Creo que por ese lado debemos conceder una amnistía. Pero si no estoy equivocado, estamos ya en el empalme de Clapham y llegaremos a la estación Victoria antes de 10 minutos. Coronel, si usted tiene ganas de fumar un cigarro en nuestras habitaciones, yo tendré mucho gusto en proporcionarle cualquier otro detalle que pueda ser de su interés. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Just kidding.